Pues nosotros hemos venido a La Paz un poco a difundir un concepto, una filosofía bastante desconocida aquí en Bolivia, que se llama permacultura, que tiene una parte técnica y tiene una parte filosófica. Entonces yo estoy igual en la parte más filosófica, aquí Daniel está en una área concreta de la parte técnica, es la bioconstrucción. ¿En qué consiste la permacultura? ¿Qué es la permacultura? Pues la permacultura, como bien decía recién Arturo, es una filosofía, ¿no? Una filosofía de vida. Es como un intento de volver al natural, volver al ser humano en sus esferas de actuación, de una manera equilibrada con el medio ambiente, con sí mismo. Arturo te va a hablar un poquito más de lo que es la historia de la permacultura, de dónde viene y todo eso. Yo concretamente, dentro de la permacultura, una de las áreas es el tema de la construcción sostenible, ¿no? Construcción natural. Y a mí me gusta eso, ¿no? Yo me dedico más que todo a eso, a trabajar con distintas técnicas de construcción con tierra y bueno, rescatar un poco lo bueno de la construcción con tierra y agregarle las tecnologías que disponemos hoy. Básicamente es eso. ¿Cuál es la historia de la permacultura? ¿De dónde sale este concepto? Bueno, la permacultura se gesta en los años 60 en Australia concretamente, y tiene la influencia de un momento en el que se estaban empezando a percibir las consecuencias de los monocultivos, de la utilización de pesticidas, de los problemas del agua. Entonces, una persona que se llama Bill Mollison era profesor de la facultad de biogeografía. Entonces él era una persona bastante rebelde, decidió retirarse un tiempo de la sociedad y estuvo observando la naturaleza y se dio cuenta de que el ser humano sería capaz de intervenir en los procesos naturales, respetando el proceso natural en sí, pero podía interferir en él positivamente. Entonces formuló este nuevo concepto que se llama permacultura, que en inglés sería la contracción de la palabra agricultura permanente. Este fue el origen y un libro que se publica en el año 78. A partir de ahí, la permacultura evoluciona, empieza a difundirse por muchos países y el concepto se cambia y se convierte en cultura permanente. Y ahí es donde tenemos esa base que es la observación de la naturaleza, por un lado, la recuperación de la sabiduría ancestral y la incorporación de nuevas tecnologías. Esa sería un poco la base de la permacultura y el origen. Después hay unos principios y una ética. ¿Cómo llega a Latinoamérica? ¿Cómo llega ese concepto a ustedes? En Latinoamérica es relativamente reciente, empieza a finales de los años 80 en Argentina y en Brasil. Esta persona, Bill Mollison, él consigue un apoyo de las Naciones Unidas a través de un premio Nobel que él ganó, de los premios Nobel Alternativa, empieza a difundir la permacultura por el mundo, empiezan a formarse facilitadores en permacultura y llegan a Latinoamérica, concretamente en Argentina, en un lugar que se llama Ecoaldea Gaia, que funciona desde los años 90, y en Brasil también en una institución que se llama Permacultura de América Latina, que con un financiamiento, un apoyo financiero bastante elevado, hace centros experimentales de permacultura en diferentes partes de Brasil. Después de ahí se extiende a Chile y en Bolivia, digamos que estamos un poco siendo pioneros en difundir esto que es la permacultura. Técnicamente, ¿cómo se entiende la permacultura? ¿Cómo se trabaja con la tierra, con la naturaleza? Bueno, hay muchos. La permacultura abarca muchos aspectos, ¿no? Lo más importante hoy en día es el cuidado del agua. Es el principal punto que estamos viendo que con eso de la tecnología y la idea de progreso, los campesinos utilizan químicos como si fuese agua normal y lo administran de una manera inconsciente, sin saber los riesgos que eso conlleva. sin protecciones, sin barbijo para protegerse la respiración ni nada. O sea, y de esa manera lo que se está produciendo es, combinado eso con el cultivo de semillas transgénicas, se está produciendo una eliminación de las distintas variedades, de, por ejemplo, variedades de maíces, variedades de cualquier tipo de planta, y se está llegando a un punto en que bueno, se le está dando el negocio amplio a las mayores empresas multinacionales como Monsanto, que son las que tienen el gobierno, el control de todas las semillas prácticamente. Hoy en día llegamos al abuso de que en ciertos países ya están más avanzados en este sistema, por ejemplo Estados Unidos y Europa, y cualquier agricultor que está en su tierra sembrando tiene que justificar de dónde ha sacado las semillas, inclusive para sembrar tomate, berenjena, lechuga, no te digo de soya, solamente te estoy hablando de cosas comunes. La permacultura, uno de los aspectos que toca, ya te digo, es el agua, desde cómo se capta el agua de lluvia para poder disponer de este recurso en lugares secos, hasta cómo se distribuye el agua por medio de sistemas de regadíos naturales, por medio de hacer pozas o zonas de zanjas de infiltración. Y bueno, también va trabajando con el tema de los cultivos, cómo organizar un huerto orgánico, cómo combinar las plantas que vayamos a poner en el huerto para ir haciendo una prevención de plagas de una manera natural. Hay plantas que digamos repelen ciertos insectos y plantas que atraen ciertos insectos, entonces ir haciendo barreras con esas plantas, y de esa manera se trabaja creando un ecosistema propio en la agricultura. Y en lo que compete a construcción, se tratan de utilizar todo lo que sean técnicas naturales, es decir, sin utilizar cemento y con el mínimo impacto posible en los recursos naturales. Y también incorporando las nuevas tecnologías, lo que es el ahorro energético o disminuir el consumo energético, utilizando combinación de energía solar, energía eólica, geotermia, que bueno, es muy cara, pero hay una posibilidad. Y bueno, básicamente la idea en la construcción es volver a hacer casas con tierra, con adobe, superadobe, tapial, tabiqueado, quincha, hay diferentes técnicas. Y son casas súper confortables, que lo que nos dan es un ahorro energético mucho mayor que el ladrillo común que estamos utilizando hoy en día. Es tiempo ya, ya es hora, ábrete corazón y recuerda cómo el espíritu cura, cómo el amor sana, cómo el árbol florece y la vida perdura. ¿Qué han investigado ustedes sobre el caso boliviano en cuanto a su estilo de vida, su relación con la naturaleza, lugares donde se puede intervenir con este nuevo concepto? Yo creo que en el caso específico de Bolivia, lo que tenemos aquí, digamos, retomando un poco las bases de las que hablaba antes, es la recuperación de la sabiduría ancestral. Entonces, la conclusión a la que vamos llegando es que se está perdiendo. Se está perdiendo ese uso que se hacía antes, tanto de las herramientas naturales, o sea, de la agricultura orgánica, de la construcción natural, porque ahora se han impuesto otro tipo de intereses, como ha pasado en otros países, en Europa, en Estados Unidos y en el resto de Sudamérica, y estos intereses económicos son más fuertes que la intención de conservar esa sabiduría ancestral. Entonces se trataría de ver cómo en Bolivia, que todavía tiene una base muy fuerte en ese sentido, se podría recuperar eso, pero considerándola como algo beneficioso y algo moderno. O sea, que no tuviera la sensación de que una persona que vive en una casa de adobe, por ejemplo, es porque es una casa de pobre, porque no tiene recursos para hacer una casa. Todo lo contrario. Se puede hacer una casa de adobe que tiene, como decía Dani, todo el tema de recursos energéticos, beneficiales con el agua y todo, para que fuera una vivienda totalmente sostenible y además a un costo muy relativamente bajo comparado con el que es la construcción tradicional que conocemos actualmente. Ustedes vienen de un lugar de Bolivia llamado Samaipata. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, en Samaipata la verdad que es, mucha gente nos dice que es como una especie de paraíso, ¿no? Diferente a muchos otros lugares. Ahí conviven más de 30 nacionalidades diferentes y hay un lindo movimiento en materia de lo que es permacultura, construcción natural, escuelas alternativas, se están formando ahora una escuelita alternativa. Hay mucha gente que viene ya de distintos lugares del mundo, quemados ya de la idea de progreso. Hoy es muy claro verlo esto, ¿no? Sobre todo aquí en Bolivia, la mayoría de la gente está buscando esa idea de progreso, quiere tener el plasma en su casa, quiere crecer económicamente. Y lo que, bueno, lo que está pasando en otros países como en Europa es que la gente se pregunta, ¿y para qué? ¿A dónde me lleva esto? ¿A dónde me lleva este consumismo? Ahí en Samaipata lo que sucede es que hay mucha gente que se ha venido ya de vuelta, por así decirlo, a este camino de ida del progreso y está buscando simplemente un lugar, un entorno natural, un entorno cultural diferente para poder plasmarse de una manera mucho más tranquila, mucho más sosegada y más unida con el medio ambiente que nos rodea, ¿no? Si nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a creernos que no somos parte por ahí, ¿no? Por ahí pensamos que tenemos el mundo a nuestros pies y a nuestra disposición y no nos consideramos parte de, no somos parte de un ser mucho mayor que es la Tierra. A mí una de las cosas que me atrajo de Bolivia, justamente desde mi visión de ex abogado, en el año 2009 yo miraba Bolivia con asombro cuando vi que salió la Constitución para el Estado Plurinacional, sobre todo por el sistema de Estado que proponía. Y después he ido siguiendo muy de cerca todas las leyes que ha sacado Evo Morales y la verdad es que me quedé desde mi punto de vista jurídico diciendo, pero qué bien, un país que saque una ley con los derechos de la madre tierra, único, pionero, y que considera a la tierra como un ser que le da derechos, que le otorga derechos y sobre todo protección, garantías. Después, hace poquito, el año pasado, salió la otra ley del vivir bien, donde, si alguno lo puede buscar en internet, van a ver en su artículo 6, define lo que son los valores del vivir bien, y habla de 8 valores, desde el saber pensar hasta el saber respirar, o sea, manifiesta ahí unos conceptos que son, la verdad, alucinantes. Para cualquier ambientalista, cualquier persona que quiera que piense a dónde vamos, ¿no? Pero claro, ya una vez, hace un año y medio que estoy viviendo en Samaipata, ya viviendo aquí ya veo el contraste, ¿no? O sea, es muy bonito lo que la ley plantea, pero en la realidad la gente, es como si la legislación estuviera apuntando el foco hacia un lugar y la gente como sociedad está mirando hacia el lado opuesto. Y eso es lo que un poco me da pena, me da lástima en Bolivia. Hay muchos recursos naturales y se están explotando de manera bestial. Las sequías que se están produciendo en distintos lugares donde antes había mucha agua, ahora son la verdad datos alarmantes de los que no se habla en los medios ni en ningún lado. Yo pienso que la sociedad boliviana está dormida, está un poco anestesiada con toda esta idea de progreso que obviamente que nos han vendido. Esto nos viene siempre de fuera, nos imponen los modelos, nos imponen los mercados. Se escucha un discurso desde el gobierno como anti-mercado, anti-imperialista, pero lo que sucede por dentro es lo contrario. Se da paso a técnicos, entre comillas, que vienen a asesorar a los agricultores y vienen a ofrecerles gratuitamente semillas transgénicas para que siembren, para que puedan vender a mejor precio, y a ofrecerles productos químicos para que saquen la PAP más grande, y etcétera, etcétera, etcétera. Incluso si vas al mercado, el mercado no te va a comprar, si vos producís, no te va a comprar un tomate chiquitito, te va a comprar el tomate más grande que tengas. Y así sucesivamente. Entonces, esto es un concepto que yo creo que bueno, estamos acá, la idea es que como todavía acá falta mucho por hacer en ese sentido, es como más fácil, teóricamente, revertir el proceso. Ese es nuestro sueño, por así decirlo. la permacultura un concepto para ponerlo en práctica de manera personal, comunitario, como política estatal? ¿Cómo entender, cómo aportar para tener este concepto en uno mismo? Bueno, para ponerlo como una política estatal se podrían, digamos, implementar varias de las técnicas. Si hablamos, por ejemplo, de agricultura, bueno, optar por un tipo de agricultura que no sea intensiva, que no sean monocultivos. Entonces estaríamos hablando de un tipo de agricultura orgánica que era la agricultura originaria, que tenía no solo Bolivia, sino todos los países del mundo, porque es a partir de los años 50, con la revolución industrial, cuando se da este trasvase, ¿no? Y era una revolución industrial que era producto de maquinaria que se utilizaba en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, una de las ramas sería volver a utilizar lo que se utilizaba antes. Es cierto que ahora tenemos una traba, que es el aumento de la población. Entonces, por eso se implementaron con la revolución industrial todas estas técnicas, porque se necesitaba alimentar a mayor cantidad de población. Pero sí se puede hacer como se hacía antes, pero necesita una, digamos, una fase de adaptación del monocultivo al policultivo, ¿no? Eso sería una parte. Otra parte sería también, por irnos no tanto a la técnica, sino más a la filosofía que hablábamos antes, en el tema de educación. También ahora se ha hecho una reforma, si no estoy mal informado, una reforma legislativa a nivel de educación en Bolivia, ¿no? Entonces está considerando un nuevo tipo de educación, una educación más holística, incluso una educación que se podría llevar a cabo por los padres, por lo menos en una primera fase, antes de la fase secundaria. Entonces, dentro de esa educación se podría considerar la permacultura como una intervención holística. O sea, cuando hablo de holística es algo que considera todo el sistema completo, ¿no? Desde el punto de vista de conocimiento, pero también desde el punto de vista de bienestar espiritual, podríamos decir. También otro área, también bastante grande, el sector económico. Nuestras relaciones están basadas en transacciones económicas. Entonces, lo que propone no solo la permacultura, sino una de las ramas, es otro tipo de economía, otro tipo de relaciones económicas que podrían basarse en otros conceptos. Por ejemplo, la utilización de monedas complementarias, sistemas de trueques, bancos del tiempo. Todo esto es otra forma diferente de considerar la economía, y en ese tipo de economía la economía está al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio de la economía. Y así podríamos seguir con un largo etcétera de otras posibilidades de implementación a través de la permacultura, ¿no? Algunos lugares donde ya se vean los resultados a largo plazo desde que se hayan planteado en el pasado, quizás en donde se ha originado este mismo concepto. Bueno, aquí en Bolivia concretamente no conozco, hace poquito que estoy, pero en el mundo, bueno, se puede ver, por ejemplo, en Argentina hay pueblos donde ya se ha declarado el pueblo libre de agrotóxicos, libre de agroquímicos. Son pueblos que ya no pueden ser fumigados bajo ningún concepto, y bueno, ya se están viendo grandes cultivos orgánicos que son beneficiosos para la salud, sobre todo. Después hay muchos ejemplos de permacultura en Estados Unidos, hay varios que han desarrollado con éxito en Australia. Generalmente los que están aplicando con mayor éxito los principios de la permacultura en lo práctico son las comunidades, las grandes comunidades que están hoy en día, que están hoy en día creciendo, ¿no? Y en ese sentido se puede ver un cambio concreto en la forma de vida. Que tampoco es un cambio tan drástico, ¿no? Pero es como un poco volver a ser uno con la naturaleza sin depredar de la manera en que estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Algo más que aumentar? Bueno, lo que podríamos aumentar, que en el fondo todo esto, la base es una relación distinta entre las personas. Pero antes que una relación entre las personas, una relación con nosotros mismos. Empieza a cambiar tú, después empieza a cambiar tu entorno más cercano y después llegaremos a cambios más grandes. Ahora mismo somos una inmensa minoría, pero esa inmensa minoría se va a convertir en una inmensa mayoría dentro de muy poco. No, yo simplemente quería invitar a la gente a que empiece a investigar, ¿no? Hoy en día hay muchas posibilidades de aprender cosas nuevas, y que empiece a investigar, por lo menos a preguntarse a preguntarse el sentido, el porqué, los paraqués que nos impone hoy en día el sistema de vida que llevamos todos. Y bueno, como decía Arturo, empezar por uno mismo, a mirarse uno el ombligo, qué es lo que está buscando y qué sentido tiene. Y de ahí yo creo que se va a producir un efecto grande, ¿no? Cuantos más gente nos demos cuenta de qué estamos haciendo en esta tierra, que estamos de paso, que somos extranjeros todos, da igual la nacionalidad, vivimos menos que lo que tarda una botella en desintegrarse. Así que simplemente eso, curiosidad.